Dios siempre ha sido fiel. Él ha sido fiel. Fiel. Él ha sido fiel, ha sido fiel. No han sido mis fuerzas ni mi capacidad las que me han sostenido para estar de pie. Ha sido su gracia, su amor y su bondad. Tropiezos he tenido para llegar aquí. Me han puesto muchas trampas, me han querido herir. Pero su mano siempre ha estado ahí. Conmigo en todo tiempo ha sido fiel. Hoy no lo puedo callar, pues lo tengo que gritar. Él ha sido fiel, fiel conmigo, fiel conmigo, fiel, fiel en todo tiempo. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel, fiel conmigo, fiel conmigo, conmigo y con mi casa. Él ha sido fiel. Los hombres te fallan y también traicionan, pero Dios es fiel. Conmigo en todo tiempo, Él ha sido fiel. Hoy no lo puedo callar, pues lo tengo que gritar. Él ha sido fiel, Él ha sido fiel en todo tiempo, fiel conmigo, fiel. Oh, ha sido fiel conmigo. Nunca, nunca me ha desamparado. Fiel conmigo. Oh, fiel conmigo, conmigo, conmigo y con mi casa. Él ha sido fiel, Él ha sido, oh, ha sido fiel. Él no se marchó, Él no me dejó, ha sido fiel. Cuando todos me olvidaron, cuando mis amigos me abandonaron, Él no se marchó de allí, conmigo ha sido fiel.